Tu radio. Siete minutos, ya saben que esta sintonía significa que entramos en nuestro espacio de salud. Lo vamos a hacer con Antonio Rodríguez Carrión, como cada semana en la Escuela de Salud de Radio Brique. Así que vamos a saludarlo ya, Antonio. Muy buenos días. Hola, buenos días, Rocío. Si quieren hacerse con el libro del doctor Carrión, doctor, ¿qué puedo hacer? Ya saben que pueden pues acudir a cualquier librería a comprarlo. Pueden también, por ejemplo, comprarlo online, que nunca lo decimos, pero bueno, pues entrando simplemente en el blog, en holadoctorcarrion.com, hay un enlace para comprar online el libro, cuyo envío es gratis. O también pueden participar en el sorteo que vamos a realizar nosotros a final del programa, pues simplemente llamándonos y contestando a una pregunta. La pregunta que hemos planteado para hoy para conseguir el libro, Antonio, ¿la digo yo? ¿La dices tú? Dila tú. ¿Es el tabaco muy dañino para el feto en la mujer embarazada? ¿Esto es algo verdadero o algo falso? ¿Es dañino el tabaco para el feto de la mujer? ¿Sí o no? Eso es lo que nos tienen que contestar, claro, para entrar en el sorteo. Hay que tener presente que el feto no se lleva el cigarrillo a la boca, ni tampoco respira el humo que sale al aire. Entonces muchas personas dirán, bueno, si el humo que la embarazada suelta al aire no le llega al feto porque está protegido la barriga, y además al estar aislado en la barriga tampoco él se puede llevar el cigarrillo a la boca, porque además, entonces, ¿será dañino? ¿No será dañino? Porque claro, que puede quedar esa duda, y por eso esta pregunta. ¿Es dañino para el feto el que la madre fume? Pues, ¿verdadero o falso? Esta es la pregunta. Pues ya saben, nos llaman durante el espacio de hoy. Si es dañino, hay que contestar, es dañino, verdadero. Si considera que no es dañino, contesta falso. Pero si es dañino, contesta verdadero. Pues nada, nos quedamos con esa pregunta y ya saben, la llamada de los oyentes al 46204, al 46-21-55 para participar en el sorteo al final del espacio. Dime, Antonio. Sí, respecto a tú lo que decías de que compren el libro, aquella persona que tenga interés, en fin, tener conocimiento de las cosas habituales que puede ocurrir en cualquier familia, en cualquier persona, decirle que... Y no es propaganda, porque yo aquí no cobro nada, es decir, que yo la parte de beneficio del autor va incluido en abaratar el libro para que no pasara de 20 euros, junto con el esfuerzo que ha hecho la editorial Treveris, decir que el libro, una vez que se agote la edición, o posiblemente hay personas, ya lo digo, que hay personas que están, entidades que están interesadas en adquirir el libro, los derechos, el libro ya no costará 20 euros. Entonces, cuando una editorial u otra empresa se haga con los derechos, pues pondrá seguramente el verdadero valor económico que ha costado las muchísimas horas, tal, tal, y entonces, ya digo, no es simplemente para que lo compren porque yo tenga beneficio económico, sino porque es una ganga. Es decir, el precio este actual, el precio más bajo que el de costo prácticamente, bueno, o el de costo porque, en fin, no hay beneficio. Y ahora es el momento de que quiera, porque después, si lo adquiere, ya digo, otra entidad, pues va a costar bastante, mucho más caro. Y además sepa también que hoy es el último día que lo pueden conseguir gratis, ¿no? Sí. Porque se terminó la librería. Sí, porque era un libro por cada librería para, en fin, agradecerle su colaboración en la distribución. Y ya, bueno, hoy la librería Julio Verne, es por orden alfabético, se ha ido repartiendo, es la que entregará el libro, después ya lo diremos a la persona agraciada de aquí a final del programa, en la que conteste si es verdadero el que o falso el que el feto pueda hacer dañado cuando la madre fuma. Si considera que le hace daño al feto, conteste verdadero, y si considera que no le hace daño, conteste falso. Bueno, así vestimos, así pensamos. Es un titular de un reportaje publicado en la prensa en el día de hoy que hace referencia a un estudio universitario de la Universidad de Hertfordshire en Reino Unido, no sé si yo lo pronuncio bien, pero en fin, que ha elaborado un estudio en el que dice que Nos vestimos según pensamos y se puede saber cómo pensamos según vestimos. Sí, es un tema muy curioso. Hicieron, aquí en el Reino Unido, un experimento, una investigadora, la profesora Karen Pine, o Pine, se escribe, en el cual... Tú de inglés estás como yo, ¿no? Yo siempre he estudiado inglés, en bachillerato y después. Lo que pasa es que en la consulta me gustaba hablar en español aquí. Tanto en Prado y aquí me gustaba hablar en español. Entonces, pero sí, te voy a adelantar. Que para septiembre, octubre, cuando empiece el curso aquí, me he apuntado a practicar en inglés hablado. En inglés escrito más o menos todo eso, pero como el problema en la pronunciación de los españoles, por la falta de uso. En fin, vamos al lío. En este estudio que ha hecho esta doctora, esta investigadora, le pidió a los estudiantes de la universidad, a un grupo, que se vistieran con la ropa de Superman, que se pusieran Superman. Esto, pues, a los colaboradores, pues, le llamó la atención. Y es porque hay algo que todos más o menos hemos experimentado en cierto grado, aunque no lo hayamos definido, y es que cuando una persona se viste de una cierta manera, su estado de ánimo varía algo, que está en correspondencia con el tipo de ropa que se pone. ¿Qué quiere decir? Que cuando le pidió a los colaboradores de estos grupos que se vistieran con ropa de Superman, y después le hizo una encuesta a ver cómo se sentían, y vio que en una gran proporción se encontraban más fuerte físicamente, se les notaba con el ánimo más elevado, y es igual que cuando a un niño le ponemos la ropa de Spiderman o le compramos un disfraz de Superman, pues el niño parece como que se crece. O cuando te compran una zapatilla de deporte que dice que con esas son las que corren los atletas mucho más, pues tú parece que flotas con esas zapatillas. Es decir, la zapatilla o la indumentaria parece que influye sobre el estado de ánimo, sobre tu forma de pensar. Y esto, pues, esta señora, esta investigadora, ha escrito un libro con todos sus descubrimientos, de una forma científica, ya no por creencias, sino que ha hecho mucho estudio, muchas encuestas, con diferente tipo de ropa, y sobre todo en mujeres, porque como todos sabemos, ¿sí, Rocío? No, te iba a comentar que esto ya, el hecho de vestimos según nos sentimos, está vinculado a nuestras emociones, ya se sabía con los colores, ¿no? Por ejemplo, si llevamos ropa más oscura o ropa más clara, pues tiene muchas veces que ver también con nuestro estado de ánimo. De hecho, por ejemplo, todas las culturas, ¿no? Un determinado color determina pues si estás de duelo o no, en fin. Sí que tiene que ver el tema de los colores a la hora de vestirnos, pero también el tipo de indumentaria, ¿no? Que llevamos es lo que determina, sí, el estudio ahora. Los colores y los dibujitos, los estampados, ¿qué le dicen? No, los dibujitos sí, que los llevan estampados. Las ropas. Eso es más frecuente de los hombres con chaquetas de colorín y con florituras, pues es muy raro para ciertas fiestas o ciertas cosas. En las mujeres es corriente. Entonces, una mujer, por ejemplo, de luto, verla con colores sillones, con estampados, parece que no pega. En nuestra cultura, pues suelen, en los momentos de luto suelen ir vestidas de negro. En las culturas orientales y en otras culturas suelen ir de blanco. Pero en fin, lo asocian. Es decir, como tú bien dices, el color. Uh-huh. Y igual la indumentaria. Una señora que está de luto, pues una indumentaria, digo yo, juvenil y alegre propia de fiesta, pues no pega. Son colores sobrios, de un solo color, y un corte de traje poco llamativo. Es decir, cómo influyen los estados de ánimo en la vestimenta y viceversa. Ahora veremos algunas de las conclusiones, cómo esta señora, esta investigadora, recomienda un tipo de vestimenta para cambiar nuestros estados de ánimo y poderlo llevar de lo mejor posible. Es decir, según cómo nos vistamos, cambiará uh-huh. nuestro estado de ánimo en general. Hombre, habrá gente que no le haga efecto, pero que influye mucho. Es muy curioso el estudio. Claro, esto es muy sencillo, ¿no? Seguro que todo les ha pasado en un momento determinado, que a lo mejor se siente más deprimido, pues me voy a poner esta prenda favorita, que es la que me gusta más para sentirme mejor. Pues en realidad esto es lo que viene a determinar el estudio, ¿no? De manera más concreta, más precisa, pero en definitiva lo que viene a mostrar. Sí, toda aquella persona, sobre todo ya digo mujeres, porque son, en fin, todos sabemos que las mujeres tienen gran aprecio a la ropa, somos sí, no porque sea machista, sino son cosas, ¿no?, de culturales o cosas así. Los hombres siempre van con una camisa, un pantalón, una chaqueta, una corbata y un pantalón, pero las mujeres se fijan más en los escaparates, tanto así que yo creo... Yo te contaba antes fuera de antena, no me resisto, todo tengo que volver a decir, es que era el siglo pasado, Antonio, ya eso no es así. Bueno, pues siguen habiendo escaparates mucho más para mujeres que para hombres, te lo voy a decir. Mi mujer, cuando salimos de paseo, a ella le encanta ver los escaparates. Y las revistas, de hoy a la semana yo no veo, pero alguna vez se la veo suelta y veo que hay muchas revistas con modelitos. Y yo, la verdad, y cuando yo veo en televisión que hay una boda real o de un artista, pues para mí las mujeres son más guapas o menos guapas, con más, es decir, su cuerpo, pero las mujeres al momento se fijan que si el vestido era el mismo que llevaba en la boda anterior o no lo era, o si es igual que el del otro. Es decir, las mujeres en estas cosas de la ropa, perdóname, Rocío, es decir, ¿qué quiere que te diga? Que le damos importancia. Bueno, aquí no tenemos la misma percepción de la realidad, Antonio, pero bueno. Bueno, y por ejemplo, pintarse los labios, pintarse los ojos, arreglarse las cejas, aunque hombre también se lo arreglan, ¿no? Pero la mujer tiene mucha más importancia. Me refiero, ¿por qué? Porque yo creo que eso, después de leer este artículo, ya caigo mucho mejor, y yo creo que muchos oyentes caerán en la gran importancia que tiene vernos a nosotros mismos muchas veces bien. Es decir, peinado, arreglado, afeitado en el caso de los hombres, o con barba cuidada o no cuidada, y pero en el caso de la mujer, los labios, por ejemplo, yo conozco a mujeres que si no van con los labios pintados, le falta algo, y otras que si no llevan zarcillo, le falta algo, es seguridad. Es decir, no es que sea para coqueta ni menos coqueta, no, será cultural, será lo que sea, pero es en todas las culturas, o en casi todas las culturas. Es decir, que no es que sea ni bueno ni malo, sino que influye mucho la vestimenta y los avalorios, es decir, los zarcillos, las pulseras y demás, en sentirse bien. Y cuando uno se siente bien, también hace que el que está delante nuestra se sienta mejor también. Vemos que damos buena impresión, que es lo que se dice. Es decir, que entonces ya digo, este es un estudio científico, con mucha encuesta, con mucha gente, que avala lo que ya más o menos todo el mundo sabía. Sentirse bien y bueno, eso le otorga también a la persona el sentirse segura de sí misma, ¿no? Que es lo principal. Dice precisamente la noticia que la principal razón femenina para vestirse de un modo determinado no es tener un aspecto atractivo para los demás, sino sentirse segura de sí misma. Totalmente. Antes también, fuera de micrófonos, antes de empezar el programa, comentaba con Rocío, y ya lo he comentado alguna vez en Radio Brique, lo voy a volver porque es muy significativo. Me acuerdo en Prado del Rey, cuando estaba en Prado del Rey, fui a ver a una señora de una cierta edad, más de 80 años, tenía una enfermedad bastante grave, pero en fin, todavía podía en algún momento ir al baño ella más o menos sola y acostarse otra vez. Y me acuerdo que una vez fui a visitarla y me dijo la señora que la atendía, otra señora, y se perdió un momento que es que está en el baño. Cuando salió, pues salió perfectamente peinada, pintada, arreglada y se acostó. Porque claro, no podía con su cuerpo prácticamente, nada más que lo más elemental. Y se perdona, Antonio, pero yo como no me arregle, me pinto un poquito o algo, no me encuentro bien conmigo misma. Es decir, que era, es lo que tú dices, Rocío, sentirse segura. Y una pregunta un poquito, si no quieres, no me la conteste particular. ¿Por qué te pintas las uñas? ¿Que por qué nos pintamos las uñas? Por ejemplo, ¿por qué te gusta? ¿Te sientes a gusto con ellas? Los hombres, hombre, pues también hay hombres que se pintan las uñas. Es más raro, pero en fin, no pasa nada. Es antiguo, Antonio. Hay hombres que hacen muchas cosas. Sí, pero quería referir que son pequeños detalles que no tienen mayor importancia, pero que le hace estar a gusto con uno mismo. Y entonces, todas estas cosas que parecen tonterías, las vestimentas, los lunares. Hay personas que, por ejemplo, en el artículo me llamó la atención. No sé si lo habrás visto, Rocío. Sí, lo he visto, los lunares y los estampados, sí, ¿no? Que hay personas que les gustan los lunares en la ropa. Y es que ella, esta científica que ha hecho este estudio, dice que el gran porcentaje de las mujeres que utilizan lunares lo asocian a la juventud. Le hace recordar momentos muy felices de su infancia. Sí. No sé qué tiene que ver, pero en fin, las mujeres sabrán de esto más que yo. O los estampados, cierto tipo de estampado, le hace recordar la infancia. Mira, el otro día estuve viendo, ayer, antes de ayer, en un programa en televisión, Andaluces por el Mundo, Osaka, una ciudad de Japón. Sí. Que era Osaka. Y lo vi en Andaluces por el Mundo a la carta, lo digo por si alguien tiene, en fin, puede ver. Y entonces, ha salido en otros programas. Es frecuente en Japón que hay unos club de chicas o amigas que se reúnen en ciertas, ¿cómo le llaman? Tribus urbanas, que van vestidas de niñas. Al menos tienen 30 o 40 años y van como niñas de 12 o 15 con su moñito. Es decir, ¿cómo influye la ropa y todo esto en la forma de percibir la vida? Le hace recordar momentos muy felices, en este momento de estrés. que tenemos, que no hay tiempo de cuidarse, no hay tiempo, siempre va uno corriendo, se pone un pantalón por tal de no depilarse y dale que te pego. Así que son pequeñas cosas que nos agradan la vida y que es muy curioso. Uh-huh. Por ejemplo, dice, si estás estresada, que esto ahora es algo bastante habitual, dice, usar ropa ajustada, suelta y cómoda y elegir los colores que se encuentran en la naturaleza contribuirá a recuperar el sosiego y reducir la tensión nerviosa. Hombre, esto vamos a ver, hay que tomarlo todo siempre entre comillas, por muchos colores suelta, mucha ropa suelta y colores de la naturaleza que te pongas, si estás estresada, pero te puede contribuir, ¿no? Sí, a sentirte un poco mejor. Algo, son pequeños detalles, porque claro. También esta doctora habla, por ejemplo, de los abalorios, de lo que es una pulsera, un collar, ciertas cosas que da más que simplemente el hecho de ponértelo, pues en fin, por ejemplo, hay ciertas cosas muy sencillas, no tienen que ver con esto, pero ya que estamos aquí lo voy a decir, que es simplemente cuando uno está triste, cómo en 5 segundos mejorar tu estado de ánimo. No quiere decir que te cambie totalmente, pero te mejora. Y lo hemos comentado varias veces, cuando uno ha tenido un palo, le han dado un bollo al coche, o te han puesto una multa a tráfico, o te ha levantado ese día con el ánimo tristón, hay una cosa que no falla. Y te olvidé decir a ti, Rocío, en un caso concreto. Venga. Si cuando usted es tristona y esté deprimida, no sabe por qué muchas veces, sino que te ha levantado este día así, pues yo te digo que cojas una foto de tu niña y la mire durante 5 segundos. Riéndote o haciéndote una cara antoya, esa que ahí siempre hay unas fotos que claro. Le tengo más cariño. La mira durante 5 segundos y te cambia, estoy seguro, no eso, pero te cambia tu estado de ánimo, seguro. No sé, ¿qué piensas tú? Hombre, eso es un... Seguro, o tu madre, o tu padre, o tu alguien, o tu novio, o tu pareja, lo que sea. Es decir, me refiero que hay ciertas cosas que no es que... Pero que colaboran, igual, el abalorio, el zarcillo, el pintarte los labios, no es que eso, pero son pequeñas cosas que te mejoran la calidad de vida. Claro, contribuyen a que uno se sienta mejor que lo que, en definitiva... Bueno, pues tenemos que hacer, ¿no? Sentirnos mejor. Dejamos atrás el tema de noticias sanitarias porque estamos copando prácticamente todo el espacio de la Escuela de Salud con esto. Dime, Antonio, antes de pasar. Respecto a noticias sanitarias, decir que todos los días en la prensa salen noticias. Nosotros, en este caso, yo lo que hago es coger alguna que yo creo más simpática o llamativa y es la que pongo, pero hay muchas. Bueno, muchas. Tampoco todos los días salen cosas nuevas, ¿no? Y entonces yo recomiendo a aquellas personas que en fin, que les gusten estos temas, por ejemplo, les voy a nombrar 4 solamente los titulares para que sepan, si alguien está interesado, que pueda ampliarla. Le hemos dicho, hay un blog que va asociado al libro que es holadoctorcarrion.com. Ya digo, que tenga internet, y entonces en la portada, en la primera página, pone arriba del todo, pone noticias sanitarias de última hora y artículos de prensa. Bueno, pues la primera página baja un poquito y verá las últimas noticias, y entre ellas vemos, por ejemplo, las almendras, el aperitivo mejor para el corazón. Es decir, nos dice las bondades de la almendra, qué es lo que contiene, cómo ayuda a no envejecer, cómo ayuda a que nuestros vasos sanguíneos estén más limpios y la sangre circule mejor, pues es un artículo muy interesante. Otro artículo es el verano y el cannabis, es decir, los cigarrillos, esto, ¿cómo le llaman los...? Marihuana. ¿No? La marihuana. empeoran la calidad del semen. ¿Qué significa? Que si se está buscando niños, si la pareja no tiene niños y está buscando niños, que sepan que el fumar la marihuana... y el verano, es curioso, en fin, yo no voy a ampliar porque sería otro programa, y el verano, por una serie de circunstancias, hacen que sea más difícil tener niños, estas dos circunstancias. Pues ahí está otro artículo que pueden leer. Otro es 4 meses consecutivos de aumento de víctimas mortales en carretera. Es decir, que no hay que bajar la guardia. Mucho cuidado con los excesos de velocidad, el alcohol, las drogas y los medicamentos en carretera, así como el cansancio. Así que este artículo también pueden leer, aumentado, es lo que yo he dicho aquí. Y por último, 1 de cada 3 accidentes infantiles se produce en verano. Estamos ahora en verano y los niños pues hacen más deporte, más juego, corren más y sobre todo piscinas, playa y ríos. Los ahogamientos o los sustos por sumersión, hay que tener 40 ojos con los niños, sobre todo con niños menores de 5 años o niños que no saben nadar. Son mayorcitos. Así que estos 4 artículos que yo he leído al titular, puedes leerlo entero, son seleccionados, nada más que hacer un clic en aquellas personas que dispongan de internet, ponen holadoctorcarrion.com Y entonces, en la primera página viene esta noticia y la pueden desarrollar. Bueno, hábitos de vida saludable de cara al verano. Vamos a hablar precisamente de esos consejos, ¿no? Recomendaciones para llevar un verano saludable. Sí, estamos en verano y hay que decir, bueno, yo quiero pasar un buen verano y aprovecharme de todo lo bueno que nos ofrece el verano y no tener después algún disgustillo. Bueno, lo que vamos a decir vale para el verano, vale para toda la época del año, pero fundamentalmente en verano. Primero, se recomienda tomar al menos una pieza de fruta para desayunar, ¿eh? Y si es posible con la piel, mejor. Hombre, no nos van a tomar con la piel la naranja, porque está más amarga, pero lo que es la ciruela, los damascos, todas estas cosas que se la piel, pues se enjuaga bien debajo del grifo, por si tiene polvillo, hombre, desinfectante o de insecticida, y eso es raro porque normalmente ya vienen preparados de distribuidor, pero por si acaso se enjuaga nada más, ¿eh? Y tomarlo entero, abocado, cortando como quiera, pero con la piel. Si también se recomienda que si en vez de una son dos piezas y además un zumo, pues mira, se recomienda en total 5 unidades al día. Si durante el desayuno tomamos 2 o 3, tenemos eso adelantado. Mejor, ya digo, la fruta entera, y ya lo hablamos en otro programa, que la fruta en zumo, porque si no, al hacerla en zumo perdemos la fibra y perdemos ciertas vitaminas que quedan en la fibra de ciertos alimentos. Otro consejo es planificar lo que vamos a comer. Es decir, esto es fácil. En 5 minutos podemos decir, bueno, pues mañana vamos a tomar esto, el martes esto, lo otro tal, tal. Tener una idea general. Si hace falta, se apunta en un papelito, que no pasa nada. Entonces apunta fácil. Recordar una cosa que me dijo a mí un amigo hace muchos años y no lo he olvidado y siempre lo recomiendo. Y es para que no se nos olvide todo esto. El lápiz más endeble es mejor que la mejor de las memorias. Repito, el lápiz más endeble es mejor que la mejor de las memorias. Se toma un papelito, se pone en un sitio que después no recordemos dónde hemos dejado el papelito. Se recomienda que sea en el frigorífico, en un sitio donde, en fin, un sitio que esté a mano, y planificar lo que vamos a comer, ¿eh? Simplemente poner una lista y es fácil. Después, también saber qué comprar en el supermercado. Procurar no ir al supermercado, bueno, ya iré yo viendo las estanterías, ya iré yo viendo eso conforme en vaya. No. Es decir, se recomienda, hasta por economía y por la salud, que llevemos cuando vayamos al supermercado, me hace falta bichuela, me hace falta legumbre, me hace falta verdura, y directamente por ello, directamente. Porque como comencemos a pasarnos por las estanterías, se nos olvidará muchas cosas de las que realmente tenemos que comprar y compraremos muchas veces chuchería o cosas que realmente no nos hacía falta, y económicamente y para la salud, pues es mejor llevar un papelito con las cosas concretas que nos hacen falta. Otro, moverse. Actualmente con los autobuses, con los coches, en las ciudades grandes con los metros, pues cada vez se anda menos. Entonces se recomienda, y el andar es uno de los principales benefactores de nuestra salud. Un tipo de ejercicio que está en la mano de todo o de la gran mayoría, salvo que tenga algún impedimento, y que es muy fácil de hacer. Si vamos al trabajo, aparcar al menos a unos 10 minutos de distancia. Es decir, si en el autobús, bajarnos una parada antes. Si vamos en coche, dejarlo a unos 10 minutos de distancia, no aparcar en la misma fábrica o en la misma eso, para por lo menos dar 10 minutos para allá y 10 minutos para acá. A recogerlo, son unos 20 minutillos. Aunque lo recomendable, ya digo, sería ideal 45 a 60 minutos. Pero, en fin, ya por lo menos hemos andado, digo, simplemente 10 minutos andando, yendo y viniendo, algo hemos hecho. Y después, pues, en casa o en el mismo trabajo, cada hora, hora y media, parar, aunque sea 5 minutos, hacer estiramientos, hacer un poquito de gimnasia, si podemos andar. Si en una empresa, pues, dice, es que 5 minutos, bueno, antiguamente se recomendaba echar el cigarrito, parar de vez en cuando y echar un cigarrito. Cigarrito sabemos que está contraindicado, pero la costumbre sigue y no quiere decir que haya que fumar. Simplemente echarla un ratito, parar cada hora o, en fin, aproximadamente 5 minutitos, porque ello despeja la mente, hace que estiremos los músculos, nos encontremos mejor y el rendimiento es mejor. Es decir, no es perder el tiempo, es ganar tiempo. ¿Por qué? Porque vamos a rendir mucho más. Entonces, movernos, hacer estiramientos, parar, ya digo, 5 minutos cada hora, y de vez en cuando meditar, pensar. Y dices, bueno, pero ¿esto qué, autoayuda? No, vamos a ver. Esto, pensar, simplemente es parar del problema que estamos haciendo en nuestro trabajo y meditar sobre qué vamos a hacer las vacaciones, qué vamos a hacer cuando lleguemos a casa, desconectar un poco. La gente dice, vamos a desconectar. Y es por lo mismo, porque así descansamos y vemos las cosas con más perspectiva. Es muy sencillo, ¿sabes? Puedes simplemente sentarse o dar eso y cerrar los ojos. Si tenemos todos tenemos móvil prácticamente, ponemos los auriculares, escuchamos una música agradable, relajante, y en 5 minutillos, yo lo digo porque, por ejemplo, cuando yo voy a Pilates, al final, todas las personas que hacen ejercicio en todos los gimnasios, en todos los sitios, normalmente al final hay 5 minutillos de relax. Y simplemente eso, desconectar durante 5 minutos, después ves las cosas de otra manera. Es como si hubieras dormido 3/4 de hora. Uh-huh. Y ya, por último, recomendar, bueno, 2 cosillas, de querernos. Es decir, ¿eso de querernos qué es? Es simplemente mirarnos al espejo y decir, oye, qué bien estoy hoy. O mira, pues mira, mira cómo está haciendo Rocío. Me voy a pegar 2 pellizquitos a las mejillas, voy a poner unos coloretes que no vea. Y me voy a dar 2 besitos, no me voy a dar 2 besitos. Porque si no me quiero yo, ¿quién me va a querer? Pero es que, es más, cuando nos queremos, los demás nos quieren más también. Porque como nos ven alegres, nos ven... Más seguridad, lo que decíamos antes, ¿no? Tenemos más seguridad nosotros mismos y eso se transmite. Totalmente. Y la mujer se hace más guapa. Ahora mismo está guapísima, Rocío. ¿No? Es verdad. Cuando te ríes, una sonrisa preciosa. Ahora me va a... los colores que te han salido. No, pero voy a referir que cuando nos sentimos a gusto con nosotros mismos, no hace falta dinero para eso, sino simplemente, mira, yo hago lo mejor que puedo las cosas. Y si me equivoco sin querer, pido perdón. Tampoco pasa nada por pedir cuando es sin querer. Diferente es cuando queremos hacer daño. Pues ya está. Y que caiga salga el sol por antes que era. Mm. Yo trabajo, hago las cosas lo mejor que puedo, y si me equivoco, procuraré no equivocarme, claro. Y punto. Y no darle más vuelta a las cosas. Igualmente, no ser resabiado. Si alguien me hace una faenilla algún día, digo, hay que ver la faena, ta, ta. Pero tampoco está dándole vuelta todos los días, porque a lo mejor esa persona que no hizo el daño y que la cual yo cada vez que la veo se me pone el cuerpo malo, pues la otra ni piensa en eso. Ella está harta, muerta de risa, y el que está enfadado yo encima, o estoy cabreado. Entonces, estar resabiado, resentimiento, perjudicado somos nosotros. No es sano, ¿no? Pero suele decir, hombre, eso no es sano. No, cuando esa mujer te cae, dice, bueno, porque le den morcilla, el problema fue de ella, pero no darle más vuelta de las que hay que darle. Claro. Exactamente. Y por último, desconectar. Se recomienda apagar el ordenador, el teléfono móvil, desconectarlo, la tableta, todo, aunque sea de vez en cuando, cuando nos relajemos. No pasa nada por desconectar el teléfono, porque todavía hemos estado sin teléfono móvil. Y sobre todo, 1 hora antes de acostarse. Si nos acostamos a las 12, pues 1 hora antes, ni teléfono, ni móvil, ni nada. Algo agradable, no estas películas macabras que hay por ahí, sino algo agradable, que nos hartemos de reír. Y si no encontramos nada en televisión, porque hay veces que no se encuentra nada, pues escuchar música o leer algo agradable. O conversar. O conversar, pero es que muchas veces ya se han olvidado que existe eso, porque siempre con la bulla. Es decir, 1 hora antes de acostarse, desconectar todo. De tal manera que cuando ya vayamos, ya digo, que se acuesta a las 10, a las 10, a las 11, a las 12, a la 1, 1 hora antes, pues algo agradable, la televisión, algo que nos riamos o que estemos agradables, pero desconectemos de todo. No pasa nada por desconectar el ordenador, el smartphone, es decir, el teléfono móvil, la tableta, para que así podamos conciliar el sueño y querernos mucho antes de acostarnos. Ahí está. Pues la alimentación, también el ejercicio y reservar ese tiempo para descansar, meditar y para relajarnos son las principales pautas para tener un verano saludable. En el tema de hoy, en nuestra Escuela de Salud. 11:44. La pregunta de hoy, recuerden, es: ¿el tabaco es muy dañino para el feto en la mujer embarazada, verdadero o falso? Esa es la pregunta que le hemos planteado para que participe con nosotros en el sorteo y puedan obtener ese libro que vamos a sortear enseguida, dentro de poquito tiempo. Así que ya saben. Si consideran que el tabaco es malo para el feto, digan verdadero. Si considera que el tabaco es la mujer que está fumando, al feto no le perjudica, digan falso. Pues ahí queda esa invitación a participar para conseguir el libro. Doctor, ¿qué puedo hacer? Preguntas al médico. ¿Por qué se producen las varices? Las varices, recordemos, que son las venas que se dilatan. Se ensancha en un tubo que se ha ensanchado en algunas zonas y a eso se le llama varices. Las varices pueden estar en muchas partes de nuestro cuerpo. Pueden estar, por ejemplo, en el esófago. El esófago es el tubo que va desde la boca al estómago y ahí, cuando hay problemas de hígado, por ejemplo, en la cirrosis, las venas del esófago van al hígado está que no permite que la sangre le llegue porque está endurecido, pues entonces las venas del esófago se ensanchan, se puede romper, y una de las causas de muerte en las personas que lo tienen, una, las varices esofágicas son de un pronóstico serio. Así que esa es una. Otra puede haber varices en el escroto. El escroto es la piel que envuelve a los testículos. Entonces esas venas de ahí, las que están dentro del escroto, las que hay rodeando los testículos, hay veces que hay unas varices enormes, y entonces es como una bolsa de gusanos, de grande que son. Es decir, toca uno los testículos, los escrotos, en fin, no es frecuente, pero existe, ¿no? Y también lo más frecuente es la dilatación de las venas en las piernas, en los miembros inferiores, en los muslos, y en las piernas, las pantorrillas fundamentalmente. ¿Y a qué es debido? Ello es debido a una parte a la herencia. Es el factor un predisponente más importante. Uh-huh. Es decir, personas que tengan familiares con varices, no es que las tengan que tener forzosamente, pero están con un gran número de papeletas. El sexo es 5 veces más frecuente en la mujer que en el hombre. Posiblemente parece ser que es debido a las hormonas, que hacen que las venas sean más, más elásticas. Los embarazos hacen que aumente la presión dentro del abdomen y dificulte la subida de la sangre desde las venas hasta el corazón. Las píldoras anticonceptivas y otras hormonas que son parecidas, igual, por el mismo mecanismo del embarazo. Él está mucho tiempo de pie, y sobre todo si está parado, ¿eh? ¿Por qué? Porque entonces los músculos de las pantorrillas, de los músculos, no se mueven, y entonces la sangre se estanca. Cuando andamos, los músculos de las pantorrillas, de los músculos, se contraen y aprietan las venas y hacen que la sangre suba, porque las venas tienen unas valvulitas, unas membranitas por dentro, que permiten que la sangre suba, pero esas válvulas retienen la sangre y impiden que baje, Y hay veces que, ya digo, que él está mucho tiempo de pie, hace que se estanque la sangre, las venas se dilatan, y estas válvulas, al abrirse, pues permiten que la sangre baje y se empeora más. Uh-huh. Las medias y las fajas apretadas impiden que la sangre suba, y la vida sedentaria. La vida sedentaria, el no moverse, pues ya digo, hace que los músculos no contraigan los vasos sanguíneos y que la sangre impide que suba. Para ello, la solución, pues actuar sobre estas cosas, sobre la adherencia. Son factores no modificables, ahí no podemos hacer nada, pero sobre hay otras cosas, como son la obesidad, el estar mucho tiempo de pie, las ligas, y una cosa muy importante, los masajes. Los masajes deben ser empezando fuerte por el tobillo, hacia arriba, siempre desde el tobillo hacia el muslo, siempre hacia arriba, para empujar la sangre hacia arriba, más fuerte por abajo y cada vez más suave por arriba. Y el agua fría en las piernas, también desde abajo arriba, porque el agua fría hace que los músculos se contraigan y entonces hace un efecto de masaje. Las pomadas no curan las varices. Las pomadas sirven para aliviar y para que suavice las manos a la hora de dar un masaje. Pero que sepamos que por muchas pomadas que nos pongamos, o pastillas, por muchas pastillas para las varices que tomemos, eso no va a quitar las varices. Alivia las molestias, pero nada más. Para quitar las varices, una vez que ya están establecidas, solamente queda, por una parte, la escleroterapia, que consiste en las arañillas vasculares, que son esas venillas finas que suelen salir en los muslos, son muy finitas, o medianas, pues se inyecta una sustancia, una aguja muy fina, como la de insulina, y hace que la sangre por ahí se cuaje, y entonces llega ahí por otro lado, y ya impide que siga aumentando. También el láser, como sabemos, es una luz especial, que se aplica y hace que la sangre se cuaje en esas venillas finas y ya no circula. Entonces la sangre circula por otro lado, por otras venas, que tenemos muchas. Y cuando las venas dilatadas, las varices son muy gruesas, la única solución que queda es la cirugía. Consiste en introducir, hacer unos cortecitos en la parte baja y otro en la parte alta de la variz, se mete una especie de alambre y se jala y se arranca la variz. Estas son las técnicas habituales para tratar las varices. Bueno, pues 11:50, nosotros que cerramos los teléfonos en este momento, y bueno, pues vamos a recibir enseguida el listado de personas que han participado con nosotros en el día de hoy para, bueno, pues... que yo ponga un número aquí, un número cualquiera de los que... Espérate, vamos a esperar a que Fran nos traiga el papel para saber cuántos hay en total, Ahora, que me lo diga antes de enseñarme el papel, ¿no? Por aquello de que se me vaya ahí la vista... No, pero... bueno, pero hay otra cosa, vamos a ver. A ver si Fran nos puede decir... Fran, ¿cuántos hay? 20. 20, pues apunta un número cualquiera. Es el... Ea. ¿Ha puesto él? Espera, que ¿cuál quede? Es? Este. ¿Cuál es? El 15, ¿no? El 15, sí. ¿Dale la vuelta al papel? Que le dé la vuelta al papel. Resta 2, 13. El 13, entonces. Ahora, ahora lo tengo. ¡Hala, qué manera! Lo hemos hecho a dúo. Te parece Guanta María aquí. Lo hemos hecho a dúo. Ahora, bueno, el Fran... 13, ahora, ahora vamos a ver qué numerito. A ver, sí. ¿Qué persona es la que tiene asignado el número 13? Pues muy bien. La respuesta era obviamente perjudicial. Es exactamente. ¿No? Es decir, el tabaco tiene una serie de sustancias, entre ellas la nicotina y 4.500 más, que son perjudiciales para los vasos sanguíneos, contraen los vasos sanguíneos, hace que también nuestro organismo no funcione correctamente en muchos aspectos, y entre ellos tenemos también los hidrocarburos, que son cancerígenos y demás. Entonces, eso a través del cordón umbilical pasa, eso pasa a la sangre, toda esta sustancia, y a través del cordón umbilical pasa al feto. Es decir, que no hace falta que el feto respire directamente el humo, ni las sustancias tóxicas. Basta, basta que fume la mujer para que esta sustancia a través del cordón umbilical pase al feto y provocan partos prematuros, abortos, niños con bajo peso y mayor tendencia a muchos trastornos. Así que embarazo y tabaco totalmente contraindicado. Por cierto, también yo creo que si una persona fuma y se quiere quedar embarazada, lo lógico sería dejar de fumar cuanto antes para quedarse embarazada. Pero el cuanto antes, te pregunto, ¿cuánto tiempo antes es prudencial que deje de fumar? Sí, tú lo dices porque cuánto tiempo dura en la sangre de la madre las sustancias tóxicas, y a lo mejor la mujer deja de fumar, pero todavía permanece durante un tiempo, claro, esas sustancias que dañan al feto. Bueno, normalmente los estudios se hacen en los análisis de orina, que se ve cómo se eliminan y cuando deja de eliminarse sustancias. Una mujer, aproximadamente en una semana, en una semana o quizás menos, las sustancias tóxicas se han eliminado y ya está. El daño que haya producido en el pulmón, en la vejiga, en el hígado, en el riñón, en el cerebro, se lo queda para ella. Pero ya en la sangre, las sustancias tóxicas, la gran parte se han eliminado. Mm. Así que pero cuanto antes mejor, porque además repercute también en la salud de la madre. Y si la salud de la madre es buena, pues también su funcionamiento es general mejor y repercutirá también en el niño. Claro. Pero en fin, que lo importante en cuanto una mujer sepa que está embarazada o ya esté buscando niños, que deje de fumar. Claro, porque no va a estar con ansiedad por el tabaco embarazada, sí, sí. ¿No? No, es decir, que realmente una vez que deja de fumar, a poco tiempo, en días, pues ya la mayor parte de las sustancias tóxicas se han eliminado. El 13 habíamos dicho, ¿no? Sí. Pues son 20 llamadas. El 13 yo ya sé a quién le ha tocado. ¿A quién? Paqui, voy a decir todos los nombres. Ah, vale. En función de llamada, Paqui García tenía el 4, Ana María Domínguez el 5. Perdón un momento, es que la primera Paqui fue la primera que llamó entonces, ¿no? Es que están, sí, numerados, pero después la numeración no es el mismo orden que llamaron, sino es aleatorio. Claro. Está el orden de llamada por un lado, que no tiene nada que ver con el número que le colocamos al lado para hacer el sorteo. Sí. Siempre lo hacemos así. Bueno, pues Paqui García el 4, Ana Mari Domínguez el 5, Sonia Montero el 6, María Vilches el 7, Alberto Fuentes el 8, Antonio Ardila el 3, Rosy Piña el 9, María José Díaz Benítez el 20, Ángel Ríos el 10, Fernando Lamela el 11, Mari Carmen García el 14, Carmen Maza el 12, Remedios Torre el 13, Remedios Torres el 13. Sí, no sé quién. Ha sido la ganadora, así que Remedio, no sé, está escuchando y quiere dedicar el libro, pues sí, que nos llame para que se pueda poner esa dedicatoria. Además, para indicarle la librería, que ya digo, es la librería Julio Verne, pero de todas maneras, ahora cuando yo salga de aquí de Radio Brique, pues dentro de media hora pues estaré allí. Pero de todas maneras que llame por si te lo quiere, porque muchos de los libros que se adquieren son para regalo al padre, a la madre, al novio, muchas veces para estudiantes, porque ahora es curioso, ha habido un aumento de ventas porque muchos ya han escogido selectividad y muchos de los que van a estudiar farmacia, biológica, auxiliar de farmacia, médicos, pues se lo regalan. Las novias, los padres se lo regalan. Así que. Bueno, María Gil el 18, Cristina Canto el 17, Manuel Rubial el 16, Francisco García Borrego el 15, Marino Ojo el 19, Pepi Viruez el 2 y Julio Torres tenía el número 1, Remedio Torres, por cierto, que es la ganadora, es la que tenía señal número 13 y por tanto se queda con el libro de Antonio Rodríguez Carrión, el último que sorteamos, así que enhorabuena para Remedios. Dejamos aquí nuestra escuela de salud, ¿no? Nos despedimos. De vacaciones, sí, porque yo me voy de vacaciones y supongo y espero y deseo que todos los oyentes de Radio Brick que pues puedan coger también su ratito. Yo muchas veces lo siento por las mamás, que ahora ya no hay colegio y tienen que estar con los niños, si quieren mucho, pero todo el día con los niños, a ver si lo pueden mandar a la piscina o a un campamento y descansan ellos también un poquito. O con los abuelos. Ay, los abuelos están todos los años. Hay un artículo que, ¿no? que en fin, ya que no teníamos tiempo, que es muy curioso, como hay una gran proporción de los abuelos mayores de 50 años, fundamentalmente cuando, claro, viven cerca de los hijos, son los que cuidan de los niños, sí, y pocas vacaciones tienen. Así que se quieren mucho a los nietos, pero muchas veces no lo aguantan ni sus padres a los niños, continúa los abuelos. Pero en fin, eso es así, se quieren mucho y ya está, y se va para adelante. En fin, pues nada, nosotros despedimos nuestra Escuela de Salud, no solo en la jornada de hoy miércoles, sino también en de lo que ha sido esta temporada. Volveremos ya en septiembre, nuevamente, con Antonio Rodríguez Carrión para hablar sobre cuestiones relacionadas con el ámbito sanitario y también para dar cabida a la participación ciudadana, que es importante, ¿no? En este espacio siempre abierto a que los oyentes puedan participar y hacerlo igualmente con nosotros. Antonio, buen verano. Pues nada, feliz verano a todos los oyentes y para todos los trabajadores de Radio Brique, pues en fin, muchas gracias por la amabilidad con que me tratan siempre y Rocío también por el cafelito que muchas veces me tomo aquí. Gracias por estar con nosotros.